Y volvemos a la agenda política de estos días a nivel de la izquierda, dentro de la Unidad Popular, un fin de semana muy especial porque el Movimiento 26 de Marzo, fuerza integrante de la UP, tiene su plenario nacional de cierre de año, como les hemos venido contando y conversando con distintos protagonistas de la actividad política del 26. Ahora tenemos en línea a Fernando Irigoyen, militante de la departamental de Montevideo, del 26, del Zonal CH, para conversar unos minutos a propósito de la convocatoria de este sábado. Fernando, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, un plenario de fin de año adelantado, como hemos hablado con todos, por el calendario tan particular de este año, pero con desafíos muy importantes para analizar ahí a lo largo de la tarde, Fernando. Sí, si bien hay varias cosas, lo de la seguridad social, y que sobre todo es el gran problema de hoy, el gobierno nos da trabajo todos los días, ¿no? Sí. Aparece con cositas nuevas, y bueno, era de esperar lo de esto, ¿no? Por eso se hace no solo necesario, imprescindible que haya una voz de izquierda que esté pegando, ¿no? Que esté luchando por esto. Exacto. Exacto. Y a nivel de, contanos las características de la zona de ustedes, cómo llegan ustedes al plenario, con qué inquietudes rumbo al trabajo que se asoma del 2023. Bueno, la zona nuestra vendría a ser la del CH, ¿no? O sea, Pito, Buceo, Castamalín, creo, Punta Carretas, es una zona muy especial, no hay fábricas, pero... tampoco hay niveles de pobreza extremos, tenemos ciertas características de la zona, es muy grande la zona, basta venir a Italia. Y bueno, lo que hemos hecho, sí, hemos ganado muchos muros, y se ve que no hay mucha militancia por parte de otro lado, porque por lo pronto aguantan bastante, bastante bien. Tenemos una agrupación que funciona los miércoles. Un miércoles nos reunimos, charlamos, discutimos, vemos lo que vamos a hacer, y en el otro salimos a hacer muros, ¿está? Ya tenemos todo programado así. Hay gente de distintas edades, hay gente más nueva, por suerte, gente joven, que viene de la vereda de enfrente, y bueno, que tiene muchísimas ganas y muchísima fuerza, que nos da fuerza a los más veteranos, ¿no? Sobre todo eso. Pero estamos muy contentos, la verdad. Bien, y en cuanto a los desafíos que se plantean, mencionabas lo de la seguridad social, la propia consigna habla de la necesidad de la reconstrucción de la izquierda ante todos los objetivos políticos que se vienen. Exacto, ese es el hecho. Que distinguirnos como izquierda, que es lo que no... ¿Qué es ser de izquierda? El antiimperialismo, el anticapitalismo, esas cosas que no se nombran en nosotros. Vamos a tratar de que mejoren un poco, hacemos un poquito de esto. Y bueno, ya el Frente mismo, durante su gobierno, dijo que iba a hacer un montón de cosas, no lo dijo, no lo hizo. Dijeron que iban a sacar las AFAM, no lo sacaron. Un montón de cosas que han pasado que demuestran claramente que la opción de izquierda está por este lado, y solo por este lado. ¿Trabajan con o está entre los objetivos avanzar? Le escuchábamos compañeros de distintos lugares en este sentido, con el semanario, con la juventud, Fernando. Tenemos una venta de unos 20 y pico de ejemplares. Ajá. 24 por ahí más o menos. Lo que queremos ver, sabemos que aparte de eso tenemos votantes en la zona, tenemos gente que queremos ver cómo llegar a la demás gente, tenemos que incrementar un poco el trabajo en las ferias y más en el mano a mano, ¿no? Uh-huh. Estamos creciendo en cantidad de integrantes, pero sabemos que tenemos que tener más presencia visible de la gente, que nos hablen, que nos pregunten, charlar. Ver qué piensa la gente, qué es, cuál es, que sepan nuestras propuestas, ¿no? Claro, ese hecho de, lo sabemos por lo que nos cuentan de otras agrupaciones, la presencia en las ferias, por ejemplo, se transforma ya demostrado en un lugar clave donde siempre se termina acercando gente, ¿no? Claro, claro. Ahora con esto de lo de la seguridad social, mucho más evidente, ¿no? O sea, esto divide aguas claramente. ¿Quién apoya esto y quién no? Claro. Esto demuestra una postura, también una postura general en cuanto a política y a línea política, ¿no? Uh-huh. Creo que en eso estamos muy muy bien posicionados. Uh-huh. Y en cuanto a temas así locales que ustedes se plantean, alguna realidad local, vos describías lo que era la zona, que era muy amplia, pero toman los temas centrales, por supuesto, entre ellos lo de la seguridad social. ¿Hay algunas realidades locales que ustedes vienen planteándose como elementos de trabajo político también, Fernando? No, ya te digo, hay muchas ferias, muchos lugares donde tendríamos que estar, uh-huh. Teníamos que posicionarnos. En sí, no hay, acá no hay ninguna fábrica que pueda tener problemas, no hay un paro en algún lugar que tengamos que apoyar, ni una cosa por el estilo. Imagínate Pocitos de Punta Carreta, lo que es la zona más poblada de Uruguay. Claro. Entonces, llegar a la gente es lo que queremos, ¿no? O sea, por los muros saben que estamos, por los muros saben cuáles son nuestras posturas, por lo menos en esto de la seguridad social, sobre todo. Pero queremos avanzar más en eso. Estamos muy jugados. El año que viene es muy importante para nosotros, para poner movimiento, para la UP, y tenemos que marcar mucho más presencia y decir nuestras verdades, decir nuestro compromiso, cuál es nuestra propuesta, que existimos y que somos una opción verdadera y casi la única de cambiar un poco lo que está, ¿no? Muy bien. Volver al Parlamento, que es fundamental. Bien, Fernando, el sábado entonces desde la 1, allá en Convención, sí. Casi Maldonado, sí. Donde va a haber una dinámica de talleres y plenarios combinados, digamos, ¿no? Sí, sí, sabíamos eso. Ayer estuvimos reunidos, estuvimos planteando, hasta no tenemos identificación propia de su compañera, de la agrupación. Ya estuvimos hablando de cómo hacer, qué plantear. Va a haber un compañero por parte de nuestra agrupación, planteando alguna pequeña inquietud que tenemos con respecto a cómo mejorar en alguna cosa. Y lo otro, bueno, dispuesto a compartir con los compañeros, ¿no? Muy bien. Que está lindo ver los compañeros de todo el país encontrarse. Encontrarme con gente, con otras realidades, compañeros. Exacto. Muy queridos. La verdad que es gratificante, muy gratificante. Bueno, los nuevos están con un embalaje. Claro, siempre empujan, ¿no? Los nuevos empujan. No te dejan estar, che. Uno quiere descansar y ¡pah! Vamos para allá, vamos a sacar aquí, vamos a hacer una faja acá y salimos de pintada y ¡pah! No, es divino, es divino. Muy bien. Estamos re contentos. Bueno, nos encontraremos el sábado por allá. Un abrazo a toda la gente por ahí. Un saludo a Ángeles, que se mejore, che. Como no, estará escuchando y que guarde garganta para el sábado también. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Se va la primera. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Están solo derrotados los que derrotados viven, porque la historia la escriben los de pie y no arrodillados. Se va la otra. parar el tiempo, ni torturas ni prisiones, que en las peores condiciones se le sigue combatiendo. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26.